al horno. Salado al horno. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todos aquí. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todas aquí. To the party, they gave me a 40, and I must have been thirsty, 'cause I drank it so quickly. When I got to the bedroom, there was somebody waiting, and it isn't my fault that the barbarian raped me. When I went to get tested, I brought along my best friend, Melissa Mahoney, who had once been molested, and she knew how to get there. She knew all the nurses, they were all really friendly, but the test came up positive. I've seen better days. A crack whore, Melissa had told them, and so now we're not talking, except we have tickets to see Blur in October, and I think we're still going. Ah! hospital, aborto legal, en el hospital. Buenas noches. Yo seguía. Yo seguía, sí, la estamos, segunda parte. Estamos agitadas. Agitadas, buenas noches. Hoy es el día de 28 de septiembre. Legalización del aborto. Y venimos así agitadas de una tarde álgida también en el centro. En todos los lugares de Latinoamérica se debe haber estado marchando, me imagino. Así que hay en el aire una energía feminista hermosa. Bueno, antes que nada, buenas noches, Coca-Coin. Hola, buenas noches, Bárbara. Buenas noches, Meli. Buenas noches, públiques, Bárbara, que están del otro lado. Querida. Ya mandé a pedir. Hay algo, yo quería, nada, hablando de esto del aborto, que no recuerdo cómo fue la movida, de por qué el 28 de septiembre fue... Siempre pasa lo mismo. Me encanta tener una historiadora en la mesa. No sé si... Va a buscar la excusa perfecta siempre, pero... Sí, siempre hay una pregunta. Si mal no recuerdo, en un encuentro feminista que fue en los 90... Fue latinoamericano. Se acordó, en un encuentro feminista latinoamericano, se acordó como fecha el 28 de septiembre... para que fuera un día de acción en toda Latinoamérica de la lucha por la legalización del aborto. Desde hace casi 20 años que se sigue haciendo todo tipo de marchas y de acciones. 22 años, exactamente. 22 años, entonces fue en el 90. Estaba ahí. Y bueno, la lucha por la legalización del aborto, un derecho que en Latinoamérica urge, que en la Argentina son más de 500.000 las mujeres que se mueren por abortos clandestinos, y que este año... Hubo quien esbozó querer decir que haciendo la unificación de ley de identidad, ley de matrimonio igualitario, ya estaba... Podía salir el aborto. Y en realidad me parece que el debate que está ahí, bueno, podemos estar debatiendo las dos horas, pero me parece que... Sí, seguramente lo haremos, pero también es como que digo, un par de tips... Sí, a la, ¿no?, audiencia, como, a ver qué también digo, va opinando. En la lucha de la autonomía... respecto del cuerpo y de la sexualidad, se podría suponer que el aborto debería salir enmarcado en, por ejemplo, que se haya aprobado la ley de identidad de género. Por supuesto. Entonces, desde ese lugar se podría suponer, pero también me parece que los sectores que se oponen a la legalización del aborto son sectores conservadores y de la Iglesia Católica, que tienen muchísimo poder político y más del que nosotros suponemos. Entonces, ahí me parece que hay una disputa que es mayor. También porque me parece que por momentos se le pone demasiadas expectativas a la presidenta, esperando que desde su lugar de mujer pudiera realizar o promoviera algún tipo de acción política o de reforma, cuando en realidad ella se pronunció claramente diciendo que no iba a legalizar el aborto. En realidad ella se va a Harvard y quiere hablar de la ley de medios y que es recopada, es cool, abierta, super cool, super abogada. Pero bueno, tenemos así una orgía muy... muy política. Muy política. Hoy nos muy pusimos politizado. La camiseta, te sí, digo. Más allá de la presidenta, me parece que hay un trasfondo que es mucho más importante desde los Opus Dei para abajo que obvio tenemos en este país, y que la discusión es hasta cuándo vamos a seguir bancando por el Estado a esta iglesia asquerosa que tenemos, a todos estos comecidios y zarazaza y sáquense la sotana que me tiene muy podrida. Pero digo, después de todo esto, la discusión viene por otro lado, ¿no? Ni hablar, va. Obviamente, con va, todas las represiones de... sexuales en las que vivimos, que el aborto se enmarca en eso, porque también me parece que emerge con la muerte de 500.000 mujeres al año, que no es un dato menor, y además que es 500.000, no, 500 mujeres al año, 500, y sí, que además, si uno lo piensa, es la principal causa de muerte materna, la contradicción, ¿no? Porque lo ponen muerte materna cuando en realidad son mujeres que, no que deciden no ser madres. Entonces, me parece que es un debate súper amplio y que nos convoca a todos y a todas como sociedad, porque es sacarse un poco la careta del lugar donde vivimos. Por eso los invitamos, es sacarnos todo un... esto vamos a seguir charlando, no quiero quemar también todo. No, no, yo quiero charlarlo ya, ahora mismo. Estábamos re manija, ¿no? Pero es sacarnos un poco toda la historia del orto tan sí, transfigurada que tenemos. Tenemos mucho para decir, esta orgía nacía ya con la tributada en su buenísimo momento contándonos. Ay, sobre su experiencia abortiva, completamente llena de colores, como es la tributada. Brindamos como era, porque, bueno, por la memoria de la tributada. Creo que, vuelva. Repito para quien no lo haya escuchado, si en algún momento quiere meterse en el blog de radionauta.wordpress.com, ahí están los todos los programas de orgía de vegetales que se pueden escuchar online. Si querés te lo podés bajar también para pasar la parte que no te gusta. Pero si no, te lo fumás enterito. Y creo que es el segundo o el tercer programa donde la triputada aparece y cuenta en vivo cómo se hace un aborto con pastillas. Y como las, digamos, posibilidades que tenemos mientras no puedas pagar los 5.000, no sé cuánto se estará cobrando también actualmente por un aborto clandestino, ¿no? También que me parece que lo que está bueno de las pastillas, no paran de hablar, pero lo que me parece que tenemos está data, ¿no? La vaina, lo que está bueno de las pastillas es como también el proceso de autonomía que se hace sobre el propio cuerpo y la decisión de poder abortar, siempre teniendo en cuenta que hay que tener la supervisión previa y posterior de un médico, ¿no? Porque a veces se habla, bueno, el aborto con pastillas te lo haces en casa y ya terminó. Pero no, bueno, pero es un dato a tener en cuenta que si tomás las pastillas y empieza la situación de que te empezás a desangrar y la pérdida, tenés que ser atendida, vas a ser atendida legalmente y eso sí es una atención legal, y no importa de dónde venga esa causa, digamos, vas a un hospital y ahí te van a atender. Y bueno, ahí sí dirás qué hiciste y por qué, bueno, ya. Quiero contar un dato de color para cambiar de tema, hasta ahí nomás. ¿Cómo se te puso la peluca, bombón? Ay, viste, gracias a Corte Salvaje. Mira, Sapi Coafer. Ay, chica, ay, sí, así parezco que tengo más pelo. Divina, bueno. Lo que iba a decir era lo siguiente. Hoy me puse a buscar el 28 de septiembre a ver qué decía la Organización Mundial de la Salud. No sé por qué hice eso, pero quería ver qué decía. ¿Y pueden creer que hoy es el día de lucha contra la rabia? ¡Qué caretas! No. Nosotras luchando por el aborto legal y ellos contra la rabia. Nuestra rabia será, supongo yo. Sí. Pero bueno, increíble. No le demos más de comer a los chanchos. No, basta, por favor. Por favor. Vámonos a un temita y después seguimos con esta furia de vegetales. Esta orgía se viene así. Álgida. Añañañañañañañanga. Tenemos un montón. ¿Dulce o salado? Al horno. ¡Pizzas! ¡Aborto legal! ¡En el hospital! ¡La iglesia católica, apostólica, romana! ¡Siempre vende meterse en nuestra cama! ¡Le decimos que se nos da la gana! ¡De ser putas, travestis y boy, I don't think you'll be there. I don't mind if you're trying my crazy with my oar. And now I'm stronger than yesterday. No, it's nothing but my way. My own and I'll still get on me no more. Hi, stronger. Just don't go where the flow. Help me, help me, baby. So don't absorb your time, I'm crazy. With my own, and now I'm stronger than yesterday. I know it's not about my way. My love let out, still good on me no more. Hi, stronger. Yesterday, and nothing but my way. My loneliness ain't killing me no more. Hi, hi, stronger, stronger, stronger, stronger. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todos aquí. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todas aquí. Porque ninguno puede decidir sobre ti. Si lo crees correcto, no hay más que discutir, porque ser mujer no es igual a ser madre dedicada. Yo ejerzo el poder. Aborto por ti. Estoy recordando de qué es esta música. Esto es de un disquito que se llamaba Café del Mar, que hubieron muchos volúmenes, sí, que sí. Nos han hecho muy bien a muchas viejas como yo, 90, y a muchos viejos sí. como Cristian que está acá. Qué lindo que es esto. Sí, me habré... bueno, fue la misma época que salió Massive Attack, que empezaron a salir los discos. Bueno, ya habían salido algunos de Björk. Aparece Radiohead, aparece... Fue esa tanda de música preciosa, Portishead. ¿Cuánta nostalgia musical? No, que fue una etapa de mi vida que creo que fue orgasmática con la música. No sé si les habrá pasado lo mismo, pero yo la recurtí y me encantó. Podemos iniciar una sección de música. Pero para leer, que vino después. Viene la canción de la ficha. Puedo estar toda la noche. Puedo estar toda la noche diciendo cuánta música tengo y que te puedo recomendar. ¿Querés? Dale. Venga. Como todo está relacionado con toda, vos justamente me pasaste música hoy, ¿te acordás? Sí, en el evento. Y ahora tengo tu música en mi computadora. Que voy a escuchar. Se quita que era más de fiestita, pero sí, vino bien. Pero vino bien ahí en la movida que hubo en 750, ¿no? Estuvo buena. Sí, estuvo buena. Mejor que Ignacio Copani cantando Cuanta Mina Que Tengo. Era. Al principio. Sí, chicos, qué hippie. Basta, Ignacio Copani. Venimos a la CTA y a que por favor cambien el disco. De desmovilizar. No. Dejen de desmovilizar. No, pero van a ver, la no marcha vayamos, con no, Ignacio pero Copani. No vayamos por lo anti, vayamos por. Les agradecemos que nos prestaron los equipos, los sonidos, sí, que si claro. No te sale. 1500 pesos, 2000, bueno, pero cambiemos el CD. Nada más. Hace años que tiene el mismo disco. El señor de sonido dijo: es el único disco que tengo. Sí, que, es el único disco que tengo. Es el único disco que tengo. Chicos, es horrible. Qué la idea más genial que es que le hagamos un disco. Que le haguemos, sí. Que le haguemos, no, por favor. Tienes que venir con el disco bajo la manga y se la embocas a todas las mismas. Y tiene que hacer un disco porque cuando hay un congreso de arte como en Buenos Aires, llevan un equipete grande allá y allá podés poner pen. Acá era disco. El disco de vinilo era. Era el disco de vinilo. Era disco. No, igual el tema es que el que te traiga el pen no te ponga tampoco, que no sea un... Silvio Rodríguez. Claro, de repente apareció. Nada más, que no, el que único que luchaba, el único cantante que lucha, Silvio Rodríguez. Ay, que no era el único. ¿No? ¿Cómo que no? La canción luchadora, la homenaje a Silvio. No. Y siempre pasan un par de Víctor Heredia, díganme una vida, no, una sobreviviendo. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Bueno, gracias por el sonido. Gracias, sí. Solo le pido a Dios. Volvemos un poco, vamos, bueno, chicos, así como en el colegio. Y bueno, imágenes de la tarde. Me dan un poquito de bola, Melín. Hola, no, y después, Melín. Miren, lo progre de hoy es poner la memoria de León Gieco, que ya está. La rompe, top 10 de los no quiero hablar así. Más de esto, la hipeada ya me cansó. Pero, vale, yo lo tenía que decir. Ya, la este memoria. Programa es una orquídea de vegetales con tachas. Basta de macramé, basta de macramé. El pepino tiene tachas, se la cortaba. Sí. Pero al pepino le puedes poner un macramé arriba. También. Epa. Vos te quejás del amor hippie, pero no, yo el no hippismo del amor pega, hippie, bien, pega bien, pega bien. Tiene una cosa que quejarme del comentario de hipón que están haciendo de todos los músicos pedorra que ponen en toda la bebé. Y otra cosa es quejarme del amor hippie. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, bueno. Después, después dejamos para otro capítulo cómo sería el amor hippie. Dale. Próximo capítulo. Dale. Después de un tema, después de que vamos a cerrar este bloque, vamos a hacer un pequeño cierre del amor hippie para cómo es para cada quien el amor hippie. Para mí es un mugriento. Piénsenlo. Una concha hippie te podemos. Una concha hippie. Oh. Básicamente, Hilar es mugriento. A nosotras una vez con cuatro amigas íbamos. ¿Viste? Una madrugada y gritaron hippie sonó la concha. Mira. No. Así que está ese prejuicio. La verdad que yo no me siento para nada. Y vos ahí ya eras torta pulsa. No te sentís para nada con la concha. Ya era torta pulsa. Pero nos reímos tanto. Sí, qué bueno. Torta hippie. Bueno, volvemos. Yo me imagino que me como una torta hippie y es como que está, viste, como el pan cuando lo dejás muchos días, está duro. Claro, está rara, dudosa. Pero siempre la podés poner en el horno. Sí, si tiene hongo, ¿qué hacemos? Tostada, tostada. Si está hongosa, boludo, si está hongosa, ¿por qué la curás? Siempre hay gente. Siempre hay gente anti, perdóname que te diga, Barbie, sos anti. En este momento me tocó hacer anti. Bueno, sí, si tiene honguito yo, ¿sabes qué? Que se vaya de acá. Anda, donde hay honguitos no se come. Excepto que yo elija poner honguitos. Bueno, nos estamos yendo. Ya nos fuimos al carajo. Hacemos un pequeño break y volvemos al... Orgía de vegetales. Las cosas serían muy distintas, sabías, lo sabes. al horno. Porque nos tenemos que meter con un tema un poco más... Sí, heavy, digamos. Heavy metal, más con la columna, con la música de fondo que tenemos de cortina. Porque bueno, bienvenido Cristian, a la orgía. Cristian, ya, o ya Chris. Estamos tan acostumbrados. Cristian. Cristian con acento en la... ¿Qué te dice Cristian? Cosas que pasan. Todo el tiempo. ¿Qué sos rarito? No sé. ¿Por qué sos rarito? ¿Por qué sos Cristian y no sos Cristian? No sé, mis viejos son chilenos, viste que los chilenos le ponen el acento a en cualquier se otro le cae, lugar. Dónde, claro. Le en vez de Oscar es Oscar. Sí, en realidad es Oscar. No, es que en realidad es Oscar. No, si fuese Oscar, tendría claro. acento la A. Está bien. Pero nadie lo pronuncia bien acá. Ahí viene el Oscar. Ahí viene el Oscar. Además yo me llamo... Oscar. No importa, sí. Me llamo Cristian Oscar. Oscar. Chicos, vale, que ya tuvimos que hacer no, un bloque Oscar. Realista. Imagínate si va cortando dramática. Bloques para empezar alguna vez el bloque más serio. O sea, esto se va... A las 3 de la mañana. No llegamos nunca. Bueno, no. Vamos al grano. Vamos a la semilla. Vamos a la semilla. Cristian, estás yendo a... Estamos cubriendo el juicio. Que empezaron la semana pasada. Exacto. Y bueno, también en la orgía habíamos estado comentando algo, pero teníamos ganas de que vos, está esta cosa de que no está pudiendo entrar mucha gente, o sea, como poder contarnos un poco y describirnos cuál es el clima y cómo viene la cosa. Sí, básicamente todas nosotros siempre ya estamos diciendo de que se está haciendo el juicio por el femicidio de Sandra Ayala Gamboa y digamos a nivel judicial digamos lo que nombramos es la cuestión política cuando decimos femicidio de Sandra Ayala Gamboa, porque lo que en realidad está sucediendo es un juicio a José Cadícamo, que es el único imputado dentro de la causa del asesinato y violación de Sandra Ayala Gamboa, junto a otras 8 violaciones, digamos. Entonces son 9 causas que se juntaron y que están como único imputado José Cadícamo, que lo que está básicamente comprobado, que violó a estas 9 chicas y la única que termina en el asesinato es en el de Sandra Ayala Gamboa. Una cosita que sí. Te quería decir, estaría bueno que aclares cuál es la figura legal del femicidio, digamos, qué implica hablar de femicidio a diferencia de decir simplemente el crimen. No, igual en nuestro país todavía el femicidio no es figura legal porque está aprobado en ambas cámaras, pero todavía no está sancionada, entonces no podemos a nivel judicial hablar de femicidio. Y si podríamos hablar de femicidio, digamos legalmente, por lo menos en el ámbito judicial, tiene que ver con poder ver todas las cuestiones anteriores a la que una mujer llega a una situación extrema, que es el asesinato, ¿no? Porque siempre esta mujer que llega como una situación extrema donde es asesinada por un varón es porque bueno pasó por digamos por todo un círculo de violencia donde pidió ayuda seguramente a algún estamento gubernamental, donde hubieron vecinos, familiares y gente que se enteró que había violencia por parte de su pareja, expareja o algún varón cercano, y donde realmente termina en una situación extrema que es el asesinato digamos de su persona. Esto vale aclararlo, digamos, en donde que es un juicio de estas características, y después decir que empezó el miércoles de esta semana que pasó, no la anterior, y que la primera etapa fue justamente de la causa donde se investiga la violación y asesinato de Sandra Ayala Gamboa, donde la primera en declarar, la primera en testiga fue Nelly Gamboa, que la idea era la madre de Sandra Ayala Gamboa, que la idea de que declarara primero como testiga a Nelly es que para que después pueda estar presente en todas las demás audiencias públicas. Y después, bueno, han dado vuelta todos los testigos y testigas que tienen que ver con el caso. Cabe aclarar, más allá de hablar de algún testimonio que podemos hablar, porque pasaron muchísimos testimonios en todas estas causas juntadas, son 135 testigos. Se suman 8 más. Claro. O sea, ¿serían 9 en total o 8 con el caso? 9 con el de Sandra. Ah, es un horror, pero bueno. Son 135 testigos. Bueno, y supuestamente la sentencia sería dictada el 5 de octubre, pero ya con el fin de semana del 24, que fue este lunes que pasó, y algunas cuestiones entre medio, seguramente se vaya a alargar las audiencias y que la sentencia vaya a ir más lejos. Lo que cabe aclarar también es que en general sabemos que la justicia que tenemos no es la que queremos, que es una justicia machista, patriarcal, misógina y digamos todas las demás cosas que nosotros ya podemos intuir, por lo menos. Y intuir o que cae de Maduro. Y que cae de Maduro. Pero digo, si uno va solamente a 2 audiencias, se da cuenta de que uno piensa desde el sentido más común y básico, porque determinadas cosas no se hacen, digamos. Por ejemplo, para mencionar solo un ejemplo, se presenta la directora nacional de datos genéticos. ¿Esta directora qué hace? Bueno, la directora nacional de los datos genéticos es donde van todos los datos genéticos de causas judiciales, ¿no? Donde, estudian de quién es el ADN, cruzan datos. Lo que planteé hace 2 años atrás, cuando ella hace su informe para elevarlo a la fiscalía, cuando Cartaseña era el fiscal, dice, bueno, encontramos todo esto, pelos, ADN en 2 de las uñas de Sandra, donde por lo menos presentamos que hay 2 ADN masculinos. Lo que ella le propone a la fiscalía como una profesional, dice, bueno, lo que nosotros proponemos es que una vez que se encuentre un imputado, de que se puedan cruzar los datos como mínimo para saber si estamos hablando de las mismas personas. ¿Qué le dice la fiscalía? Cuestión, pero más que lógica y no, obvia. ¿Qué le dice la fiscalía? No, muchas gracias, con el trabajo que ya hicieron nos basta. No. ¿Qué nos basta? Entonces, ¿y qué significaría, Cris? Que eso, que nos baste. Bueno, no, ahí hay que hacer una mirada más política, digamos, de la cuestión. Entonces, lo que pide la fiscalía, digamos, que está en defensa, digamos, del resguardo de las 8, de las 9 causas y de la de Sandra Yara Gamboa, es, bueno, crucémoslo ya, digamos. No, estamos ahora, está testiga que está diciendo esto, vayamos ya y crucémoslo. Bueno, tanto algún par de jueces de los 3 que están ahí, como la defensora Cadícamo, lamentablemente tiene una defensora oficial mujer que su apellido es Garganta, y que por ahí lamentablemente después que termine el juicio le dé un cáncer de garganta. Vieron que a veces los apellidos te condicionan tanto que te puede pasar algo, ¿no? Se opuso tenían como mucha fiaca de realizar las pruebas del cruce de los ADN. ¿Por qué? Porque duran entre 2 y 3 semanas. Realmente, el juicio se quiere terminar, se quiere cerrar ya. El juicio se quiere cerrar ya, ¿para qué? Para abrir Arba, claramente, digamos, ¿no? ¿Cuál es el lo que molesta? Que Arba esté cerrado, porque se está perdiendo mucha guita. Vamos, claramente, hace 2 años, y siempre, continuamente, la presión a Nelly Gamboa es... Nelly, ya está, hacemos una placa, lo que le proponía una placa que diga, acá fue asesinada, violada en memoria de Sandra Yara Gamboa, y abramos Arba porque se está prendiendo plata. Ah, me parece una pregunta, porque por lo que sé, eso es un archivo donde sucedió, no es un lugar donde se gestionen situaciones que a Arba le generen guita. Lo cual a mí me da a preguntar esto, ¿es que se abra Arba lo que importa, o es que hay una movida mucho más gorda de fondo, que es mejor que se cierre rápido, claro, el caso? Y ambas, que, ambas, sí, ambas. Me parece que va más para esta última, ¿no? Me parece que hay una cosa más gorda de fondo, que es mejor no toquemos, es mejor, ¿por qué? Hola, no te hace ruido, ¿por qué no crucemos los datos? A mí no me importa, no es solo cerrar rápido el caso, es que no se sepa. Es que la cosa no sea más concreta, más finita, no investiguemos tanto, porque mejor, pues, hola, puede entrar hasta... Bueno, ¿cuántos gordos que estamos en la justicia sabemos que nos encargamos y consumimos este tipo de cosas? Entonces, hola, es como la familia chiquita, ¿no? Que está ahí arriba. No, eso seguro. Y después, seguramente va a tener una sentencia importante, digamos, se le va a dar una sentencia, a ver, yo tiro 15, 25 años, ojalá perpetua, digamos, para este violador, pero eso claramente no es el juicio que muchas de nosotras quisiéramos tener, porque no se está investigando lo previo de lo de Sandra Ayala Gamboa, y de hecho hubieron dos grandes oportunidades para que tanto los abogados que están con la familia de Nelly, la fiscalía y los jueces pudieran preguntar. Estamos hablando de cuando dieron testimonio Walter Silva, quien es quien le da el papelito a Sandra diciéndole, mira, acá alguien está buscando a alguien para cuidar niños y niñas, te paso esta dirección, lo conocí recién en la verdulería, y fue bueno, ahí donde cae Sandra vuelve, no encuentra lugar porque el papelito que decía la dirección no tenía el número exacto. Walter Silva, que era vecino de la pensión donde también vivía Sandra en 44 y 6, le dice, bueno, deja que te acompaño. Walter Silva va, la acompaña y la deja en manos de este supuesto empleador que la última vez donde se la ve a Sandra es en Arba en 7:45-46. Y después el novio de Sandra. Estamos hablando de Augusto, de Jesús Augusto Minaya, que estaba en Perú, le hicieron venir para declarar el juicio. Y también ese mismo día, que fue este miércoles último que pasó, una semana después de que empezara el juicio, no dejaron entrar a nadie a la audiencia, ni a familiares, ni a la prensa, ni a la gente de la Comisión por la Memoria que está siendo veedora del juicio, a nadie. Entraron tres personas, y justamente cuando empezaba el testimonio de Jesús Augusto, del exnovio de Sandra Ayala Gamboa, pudimos entrar cuando quedaban 5 minutos de la testimonial de este chabón, donde no se andó en ningún tipo de pregunta. Lo único que se le preguntó, bueno, ¿qué hicieron cuando desapareció Sandra? No, hicimos la denuncia en la comisaría primera, no nos dieron bola, y nada más. Y hay lo que hay que atar cabos para, por ahí, la gente que no conoce bien el caso. Tanto Walter Silva como Augusto, el novio de Sandra, se conocen previamente en Ancón, en Perú, porque ellos son, ambos son de Perú, y se conocen previamente desde allá. Entonces nadie está indagando qué pasó ahí, si había una amistad, qué pasó, tampoco en la situación de violencia que vivía Sandra por parte de la madre de su novio, del novio, de cuando le retienen los documentos, el dinero. Sandra llama a la mamá que se quiere volver, digamos, sí. Toda esa cuestión no es línea de investigación, la única línea de investigación es violador serial, digamos. Esa es la única que hay. Claro, que se unifica el caso de Sandra con los 8 más a partir de este tipo de, claro, ¿cómo se de llama? Walt, de José Cadícamo. De Cadícamo. Que Cadícamo lo tienen así como que es un que goza matando. Exacto. Desde leí una nota terrible el otro día, claro, patética. Pero es otra vez reforzar esta idea de crimen pasional, sí, violador, sí, sí, serial, sin problematizarlo. Me parece que hay totalmente cosas mucho más profundas para problematizar del caso de Sandra que están siendo dejadas de lado. Y me parece que desde que empezó todo, digamos que enseguida que pasó lo de Sandra, que salimos todos a la calle, todos y todas, siempre se estuvo exigiendo el pedido de justicia, que se pudiera, digamos que de alguna manera estos dos tipos dieran algún tipo de testimonio, pero me parece que siempre la actitud del Ministerio de la Justicia fue empezar a lavar y a licuar toda la problemática. Sí, sin duda. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Barr. ¿Cuántas pruebas tiene? Perdón. Lo que decía Barr, de toda esta cuestión de, bueno, no sé si el problema es que ellos quieren abrir Arba. Ellos lo que quieren es desligarse de esa problemática y que no caigan responsables de eso. Si yo me acuerdo que cuando apenas pasó todo el crimen, había todo un tema alrededor de quién tenía la llave del lugar, no sé si se acuerdan. Sí. Que decían, bueno, la llave la tienen dentro del Ministerio de Economía, no, la tenía Arba, no. Atómica. La llave en realidad se la quedó un grupo de personas que fueron a hacer refacciones y no tenemos control de eso. Entonces digo, esa lavada de cara y esa lavada de mano, bueno, ahora se la ve en la justicia, me parece, ¿no? Como, y también lo que es interesante de eso es ver todo el engranaje y cómo funciona, ¿no? Por un lado, se empieza a lavar las manos quienes estaban en el mismo espacio, Arba, y después se lava las manos la justicia y así va girando. Ahora, lo que a mí me parece problemático es qué pasa cuando este juicio siente un veredicto. ¿Qué pasa? Claro. No se termina el caso. Claro. No, en absoluto. No, por supuesto. Y lo que vos decís, Canela, también hubieron muchos testimonios. Estuvieron los testimoniantes también de las dos encargados de las empresas que estaban haciendo refacciones. Y es muy, a ver, yo nunca había participado en un juicio de estas características. Los únicos juicios orales y públicos que había participado eran los que tienen relación con los juicios por lesa humanidad, no por los delitos cometidos en la última dictadura militar, que tienen otras características. Pero acá, habiendo escuchado más de 50 testigos, uno y testigas, uno se da cuenta cuáles son los testigos que van de buena leche y que plantean muchas veces y se ponen a disposición, y los que no, digamos. Por ejemplo, los primeros comisarios que estaban a cargo de tomar la denuncia de la desaparición de Sandra. Los de la primera estamos hablando, los dos primeros que testimoniaron, era lamentable. No se acordaban de nada, ni de dónde vivía Sandra, que eran los que primero fueron cuando hubo una situación de violencia a lo que ellos llaman intrafamiliar, dónde quedaba Arba, no sabían ¿dónde si quedaba Arba era un edificio público? No sabían si era un edificio público. Ah, bueno, por eso pibes lo tienen que dejar y sacar de la cana automáticamente, porque si no sabes. Pero estábamos hablando del segundo jefe de la primera en el 2007. Destituir el cargo, ya. Y no se acordaban. Salame, te destituyo. ¿Sabes lo que terminan diciendo cuando, porque además se caía de Maduro? Entonces, en este juicio, más allá de todo lo que pasó, los que preguntan mejor, que los que tendrán que preguntar mejor, son los jueces y las juezas, digamos, ¿no? Entonces le preguntan, pero bueno, a ver, si alguien hace la denuncia de desaparición de persona, ponele, pasaron las 24 horas del caso, bueno, hacen denuncia de desaparición de persona, a los 5 días te aparece un cadáver de características similares a la denuncia que te hacen 6 días atrás. Ustedes no cruzan datos para ver qué pasó, si se trata de la misma persona, a ver cuál es la lógica de laburo de ustedes. Se nos pasó, fue la respuesta. Sí, me quedé dormido. Se nos pasó, tenemos mucho trabajo, vieron, somos la primera, tenemos gente de camino, la gente de la bicicleta, la de la moto, tenemos muchas marchas, tenemos que cubrir muchas marchas. Entonces, tenemos que reprimir, muchachos, no tenemos tiempo de más, pero digo, también el adicional que tiene es que Sandra era una mujer inmigrante peruana que no pasa a ser una problemática para ellos, de hecho. Además es el juicio, bueno, con todo esto, si quieren con esto, no sé, por ahí cerramos, porque además en información no hay mucho más que esto, después de que lo que ustedes comentaron recién, de que el miércoles la fiscal pide que, lo que se le imputa a José Cadícamo es homicidio simple, y ahora después de los peritos psiquiátricos se le pone dos agravantes. La alevosía, que es que, bueno, Cadícamo es un ser que miente alevosamente, no tiene culpa por lo que hace. Y, prepara toda la escena, entonces, a todas las chicas que violó, las cita en lugares donde sabe que va a estar solo, donde tiene la llave, una obra en construcción, entonces eso viene a ser el agravante de la alevosía. Y lo que planteaba decía en Barbie, el otro punto del agravante es mata por placer. Entonces ellos plantean, los peritos psiquiátricos, que había una espiral ascendente de la violencia, donde con la que termina es con Sandra, que después de la violación la termina matando, y es donde él encuentra el sumum del placer matándola a Sandra, y que no puede continuar con esta espiral ascendente de la violencia porque lo agarran, digamos, ¿no? A partir de esto es donde la fiscal, la fiscal se agarra de esto para pedir más pena. Donde acusan a él que la mató. No. Lo cual no es menor. No. Claro. No hay ninguna prueba donde el tipo este quede pegado. Sí, la mataste. Claro. Y esta espiral y todo esto se cierra por la espiral. No, no se hay. Fue la mierda. ¿Sabes qué hay? Hay solamente una colilla de un pucho donde aparecen las huellas de él y nada más. Es una fantochada esto increíble. Pero de todos modos, yo recuerdo que cuando dijeron el dato de que habían encontrado a este tipo, fue hace 2 años, que era un aniversario por la muerte febrero de Sandra. Febrero 2011. ¿De 2011? ¿No fue 2010? Ah, 2011. Bueno, hace un año entonces. Pero me acuerdo que fue justo en el mismo día, lo cual a mí me parecía que ya era bastante circo, ¿no? Cambio de fiscal a los 3 días. Cartaseñas estaba poniendo a la bandera de toda la cuestión de la trata, ¿se acuerdan? Digamos, sí. Es verdad. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, y después tener en cuenta que la sentencia que salga no va a ser seguramente la esperada, y que esto va, digamos, que seguir, digamos, moviéndose en la calle, y bueno, ir por las otras responsabilidades, y ver qué pasa después del 5 de octubre, que ahí se va a saber la sentencia que va a haber. Pongámosle que le den perpetua a José Cadícamo. Tampoco dice mucho más, digamos. No, el tema es que acá no estamos... Ir al fondo de las cuestiones. Nadie le cabe duda que este tipo es un perverso, un enfermo. O sea, que también Que tiene que pagar pena por lo que hizo, sí. pero vamos, o sea, no, esta no es la justicia. Después, en realidad no es que tiene que pagar por lo que hizo, sino estaría buenísimo que toda la sociedad sepa qué hizo. No, además, pero lo eso seguro. Es el dato que pero no además, tenemos. Las sí, las complicidades lo y después, podemos deducir, lo importante también que hubieron, por ejemplo, un testimonio, a ver si qué es, el tío del dueño del kiosco al lado de Arba, vieron, sí, el kiosquito que está siempre, que siempre nos sí. presta la luz y ellos son los que hicieron la denuncia del olor que había. Exactamente. Claro. El tío reconoce de los tres identikit que siempre hubieron estuvieron dando vuelta, todos siempre reconocen un identikit que básicamente sería el que supuestamente sería José Cadícamo. Bueno, este señor reconoce un tercer identikit y reconoce que también es un obrero de la construcción que iba siempre a comprar al kiosco. Entonces ahí ya hay posibilidad de que hay otra persona más, que no, claro, es solamente José Cadícamo. Eso en primera instancia. Y después, cuando hablan de los dos ADN de las uñas de Sandra, hay dos ADN. Uno, pongámosle que en dos o tres semanas se compruebe que es José Cadícamo. Bueno, falta otro más. Entonces ahí ya se cae la teoría del violador serial. Digamos, José Cadícamo necesitó mucha otra gente para que pueda hacer esto en una oficina del Estado provincial, digamos, ¿no? Básicamente eso. Y después, una cagada, todo el sistema judicial, no dejan entrar más gente, esto es un juicio oral y público, está pudiendo entrar gente que tiene credencial, a veces ni eso, no están pudiendo dejar entrar a las a las familiares de las chicas que están prestando testimonio ahora que fueron violadas. Porque hay una decisión de no dejar entrar al juicio para que no, digamos, para que no podamos estar en las testimoniales, básicamente. Y después es el juicio de la peruana. De los morochos. Digamos, claro. Nosotros cuando no venimos por el juicio de Sandra Yara, como va la peronita, dale, déjalo pasar. Bueno, así que esta así es funciona la justicia. Sí. Wow. La misma, lo mismo que hizo la policía seguramente cuando fueron a decir, sí, que Sandra estaba desaparecida. Bueno, sí, la peruanita, otra más. Exactamente. ¿No? Vamos a rescatar un testimonio más, no digo más. Es una mujer policía, que fue cuando existe una situación de violencia antes de que pasara toda la cuestión de Sandra, la madre del novio de Sandra llama a la policía supuestamente, todo lo vamos a poner entre comillas, porque bueno, su hijo estaba en pedo, se había tomado todo por lo visto, y la quiere llevar a Sandra a bailar o algún lugar, o hay como que se pone bastante loquito. Antes. Sí, una semana antes aproximadamente, una semana o 10 días antes. Verano del 2006. 2007. Entonces, Vilma, que es la madre de Augusto, el novio de Sandra, y la que administra la pensión de 44 y 6, supuestamente llama a la policía. La policía se allega al lugar por una cuestión de violencia intrafamiliar, seguimos poniendo comillas, ¿no? Y lo que cuentan es que, bueno, se queda una mujer policía, que es la que testimonia, tratando de contenerla a Sandra, porque estaba llorando, nerviosa, pidiendo todo el tiempo por la mamá y diciendo que se quería volver, que se quería volver a Perú. Y esta mujer policía decía, bueno, yo no tenía que tomarle testimonial a ella, entonces mi función era, como personal femenino, tratar de contenerla. Entonces no le pregunté qué había pasado ese día en sí, sino la trataba de contener. Y le preguntaba qué pasaba, y decía que se quería volver. Y yo le pregunté, bueno, ¿pero vos te querés volver con tu novio? Y no, si sigue así, yo me quiero volver sola, pero me quiero volver con mi mamá, no sé qué. Digo, es una mujer policía, podemos hablar un montón de las características, ¿no? Pero fue una de las únicas integrantes de la fuerza que dio testimonio y se notaba que era honesta, digamos, ¿no? En lo que estaba diciendo. Y esto para tenerlo en cuenta, porque la mamá del novio de Sandra la desdijo todo el tiempo a Nelly y dijo siempre que habían tenido buena relación, que nunca le había sacado los documentos. ¿Se los había bueno, sacado? Sí. Por eso no puede volver Sandra. No, ah, se puede ese, me comí ese dato, sí, digamos, es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. Entonces, bueno, está bueno rescatarlo porque hay muchas cosas que dentro de tantos verdad, testigos se pierden y que no están tomando. Y bueno, también para rescatarlo, para saber que, bueno, hay gente que está dando testimonio de buena fe de lo que pasó, digamos, no, más sí, allá que después lo tomen o no lo tomen, ¿no? Eso es aparte. Bueno, Cristian, la verdad que movilizante todo lo que nos estás contando, nos imaginamos, pero todo tu testimonio también es muy fuerte. A mí, por más que uno espere poca cosa de la justicia, a veces que se hagan tanto los boludos, Es como... Es demasiado. Qué claro. Fuerte estar ahí, ¿no, Cris? Presenciando todo eso y no sí. Querer como agitarla, sí, por otro lado. A mí me hizo muy mal, pero todo sí. El tiempo pensaba, si a mí me hizo mal, no quiero creer cómo lo estaba pasando Nelly, claro. ¿No? Porque, digamos, hubieron días, como que dividieron los días de las audiencias por testimonios cercanos a la pensión, otros de los peritos, otros de los comisarios y por el estilo. Y cuando estaban los peritos o los forenses, imagínense los forenses cómo hablan. No, sí, sí, claro. Cuerpo en situación de putrefacción, sazaraza, sazaraza, sazaraza. Y hay un juez que es el único, es un tribunal conformado por dos mujeres y un varón. El varón preguntaba lo más morboso que ustedes se puedan imaginar, hablando tremendamente del ano de Sandra. Así se los digo, ¿eh? Era terrible estar escuchando las preguntas que hacía el juez. Entonces, a ese juez habría que hacer un escracho así grande. Se lo hacemos después del juicio. Totalmente. O sea, no es necesario. No es necesario, digamos, ¿no? Pero por lo visto hay gente que tiene el morbo. Pero más, ¿qué coño estás comprobando, no, mamita? No. Cuando ni siquiera querés cruzar datos, no, que ya están comprobables. Sos un imbécil. Bueno, no, increíble. Una pregunta más que a mí se me ocurre, y un poco también con lo que hablábamos hoy en 7:50... ¿Que hay alguna posibilidad de denuncia a todos estos malos manejos judiciales que son tan obvios? Yo espero creer que sí, digamos. Lo que seguramente hay que esperar es que, que pase esta primera instancia, que es de la justicia local, y después de la... Porque es terrible, ¿no? Después de la sentencia que escuchemos, que... Claro, apelar al juicio. Totalmente, apelar a esto o ir por otras responsabilidades, digamos. Para mí... como es poco probable que se esclarezcan las complicidades, digamos, hay que ir. Seguramente a estos dos comisarios que dicen no saber nada y que se la flashearon y no cruzaron los dates, espero que algo le hagan, digamos, ¿no? Pero después hay que pedir la responsabilidad de los estados. Estamos hablando del estado nacional, claro, y del estado provincial. Totalmente. Lamentablemente, ¿cuál es la única forma que tienen los estados de hacerse responsables de algo? Son el pedido de indemnizaciones económicas. Lamentablemente, ¿no? Porque si tiene que ir en cana todo el estado provincial, tendremos que hacer unas cuantas cárceles más, digamos, ¿no? Pero bueno, sería como la posibilidad más política dentro del sistema judicial, estamos hablando, ¿no? Porque después la lucha de calles es otra. Y ahí tenemos que estar escrachando todo el tiempo. Pero yo creo que hay que ir por ese pedido, ¿no? Porque además también hay que tener en cuenta que hay una familia, en concreto una mujer, que es la Nelly Gamboa, que hace 5 años y 7 meses está esperando que esto tenga alguna resolución, digamos, y que ha parado su vida, digamos, en estos 5 años y 7 meses. Hay que preguntarle a Nelly si ha pensado en otra cosa además de hacer justicia por su hija, que fue asesinada y violada. Claro. Digamos, hay que preguntarle si pudo tener un trabajo estable más de 3 meses, si tuvo relaciones estables más de 6 meses, si la gente se le acercó porque quería tomar un mate con ella o porque quería saber algo del caso, digamos. También hay que pensar en lo que sucede. Claro. Y que Nelly estuvo viviendo 2 meses en Plaza San Martín, durmiendo, esperando que la atendiera Scioli. Bueno, todas esas cosas también hay que ver, que hay otra mujer que está buscando justicia por otra mujer que fue violada y asesinada. Entonces, bueno, hay que ver las responsabilidades estatales también, porque si no nos quedamos cortos. Si no, digamos, Scioli nunca vino a dar una respuesta de esto y tendría que estar dando alguna, ¿no? Mínima. Bueno, Cristian, nos llega la media hora de programa y tenemos que seguir con la orgía. Te agradecemos otra vez enormemente. Bienvenido cuando quieras a otra vez. A ponerle onda al programa. Gracias por levantar. Otro día vamos a hablar de otro temita. Cris, no, muchas gracias y me encanta saber que gente como vos está ahí de alguna forma cubriendo esto y además sabiendo y pudiéndonos transmitir a nosotras y a nosotros que estamos afuera toda esta cuestión. Que está re buena saberla, está re bueno ver que se puede hacer un montón de cosas que ya se irán viendo, pero bueno, en fin, esto sucede en Argentina, sucede todo el tiempo, está buenísimo denunciarlo y esta es la justicia que tenemos hace un montón, ¿no? No es nueva, no pasa de ahora, es bellísima. Y la peruana, como lo dicen ahí detrás de cámara, el juicio de la peruana, bueno, si habrán habido juicios de peruana que no nos enteramos. Bueno, sí, acá estamos, obviamente, poniéndole el cuerpo a uno que queremos que no vuelvan a hacer ninguno más, ¿no? Gracias, Cris. Vamos a bailar. No sé. vamos a cambiar la onda de esta orgía. Hacemos el cierre de hora y buenas noches. Sálvese quien pueda. Y recuerden recordar. Recuerden a la gente que quedó parada, cojeando en la zanja. Recuerden a esa mujer que se murió por un mal aborto. Recuerden al chico que se murió en plaza. Ahora puro de frío, entre tanto edificio, entre tanta gente linda, entre tanta seguridad, entre tanta mierda social. Recuerden recordar. Dios, ¿dónde está? Yo tenía una bandera. ¿A dónde está? Yo creía en el Estado. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Tengo frío. Me estoy desangrando, mamá. Me estoy muriendo. ¡En plena! Cada ser humano oculta en lo más profundo de su miseria esa fuerza que posee como para ser libre de pensamiento y de acto. Pero como la libertad es algo que hay que sentir y la gente ya no se guía por sentimientos, sino que se amolda a la consecuencia de lo que pide la situación. Esto se pone cada vez más difícil o fácil con los tiempos que corren, para que sea solo un simple sueño y no una realidad. Y no una realidad. El instinto domesticado a gran escala, la enseñanza del educador al educando, el pensamiento de todo buen cristiano, la ideología del lleno, la ideología del lleno. ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! ¡Y amén! ¡Sálvese quien pueda! ¡Y sonó la sirena! ¡Es el eslogan de la nueva generación! ¡Vamos a levantar una estatua! ¡Vamos a idolatrar al nuevo poeta! ¡Que se parafrasea con el porte de incomprendido social! ¡De incomprendido social! ¡El espejo ya no refleja lo que eres! ¡Sino que muestra lo que simula ser! ¡Qué divertida se ha puesto la danza de la indiferencia! ¡Con mi línea de locura artificial! ¡Con mi pico artificial! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! ¡Y amén! ¡Amén! ¡Amén! Sálvese quien pueda, no les cuento el fin, porque todos sabemos cómo es el fin. Todos y cada uno de nosotros sabemos cómo es el fin. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Y amén, amén, amén. De un libro que el título lo olvidé, decía un joven mapuche: cada vez que se alza una bandera sobre la tierra que pisaron mis antepasados, cada vez que se oye una marcha militar, del ruido de las botas que lastiman y salpican con su sangre, cada vez que la iglesia bendice un fusil, cada vez que pasa algo de esto, la tierra llora, la tierra llora, la tierra llora. Gracias a todos. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todos aquí. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todas aquí. Porque ninguno puede decidir sobre ti. Si lo crees correcto, no hay más que discutir, porque ser mujer no es igual a ser madre dedicada. Yo ejerzo el poder. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todos aquí. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todos aquí. Ahora en Radio Nauta, orgía de vegetales. Al horno. All right. Noches, Mara. Acércate, te quedes al micrófono. Esto es radio, ¿sabes? Estoy entendiendo, sí. Sí, la orgía de vegetales, después de la musiquita que nos relajamos y nos poníamos a charlar de intimidades dentro del estudio. Y Bruno, que casi nos pone al aire, mirá, se cargaban unas perlas. Ay, sí, las internas. Pero luego de esta musiquita genial del Burbu viene Mara a contarnos un poco, no sé, ¿cómo crees que te presente? Mara de las Furiosas. Mara de las Furiosas. Estuvimos hablando muchísimo hoy cuando abrimos el programa sobre el día que hoy nos compete. 28 de septiembre. Día de lucha por la legalización mundial. No, es de latinoamericana. Y del Caribe. De la legalización del aborto. Legal. Sí. Seguro y gratuito. Sí, bueno. Fecha que aparece así con el círculo violeta en el calendario de la militancia. Me gustaba esa imagen que contabas de la mochila llena de cosas, tijeras, el hilo, banderín cinta, verde. Banderín. Sí. Bueno. Estuviste ahí, me imagino, aparte ahí en 7:50 esta tarde. Sí, estuvimos ahí en 7:50 con un montón de mujeres y varones. Para visibilizar un poco la lucha por el aborto legal acá en Argentina y plantear, bueno, la problemática como una cuestión de salud pública y que se trate en el Congreso la legalización, digamos, no solo esto que está saliendo ahora, el tema de aborto no punible, que es un avance, digamos, en que se haya aceptado el tema de la violación, pero vamos por la legalización, no la despenalización. ¿Cuál sería la diferencia para también aclararla a la audiencia que siempre suena a confuso? Y la legalización se tiene que acercar un poco, o sea, no, un poco, el estado de lo que es en, tomarlo como una cuestión de salud pública, por lo tanto las obras sociales y la salud, o sea, los hospitales públicos tienen que, bueno, que capacitar, claro, capacitar al personal. La gestión pública. Claro, que de hecho creo que es lo más difícil, te diría, para lograrlo. El sistema médico no está preparado ni capacitado en absoluto. O sea, los casos de aborto no punible se ven claro. Y que ponen las trabas los mismos médicos. Claro. Cuando en realidad deberían hacerlo. Pero me quedaba pensando un poco como en que nos contaras de qué se había tratado la actividad hoy, qué fue lo que estuvieron haciendo y que no te olvides de contar la diferencia con la despenalización. Ah, bueno. Hoy nos juntamos en 7:50, varias colectivas. Estaban las Azucenas, Pan y Rosas. Ustedes, las Furiosas. Las Furiosas, las chicas de Ardi Pandora. Bueno, la gente de acá del frente, los varones antipatriarcales, bueno, varias colectivas que... Gente independiente, pero que no tenía ni idea de nada. Claro, pero que nos unimos en relación a lo que es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, digamos. En ese marco nos juntamos organizaciones que o formamos parte de la campaña o adherimos a la campaña. Entonces nos hicimos una, digamos, visibilizamos la problemática en 7:50, usamos carteles para los autos, tipo la propaganda de Breras Agosto, digamos, pero nosotros íbamos por el aborto. Se cortaba el tránsito con el semáforo y las chicas hacían una especie de caminata lunar Beatles sobre la senda peatonal con unos cartelitos a donde iban bailando. De alguna forma. Bueno, fue lo que se hace siempre, ¿no? Como un poco de visibilidad. Llenar de verde 7:50. Sí, concretamente. Estábamos, o sea, había banderines verdes por todos lados. Y 6 también porque se cortó en un momento, entonces se intervino 6 para que la gente que pasaba por ahí también se entere. Tocó una murga. Tocaron las chicas, no me acuerdo el nombre, bueno. Ahí va. Tocaron una de las chicas. Ahí se cortó un rato la calle, bailamos. Bueno, los tambores, bueno, el quien ve. Sí, buenísimo. Toda cuerda de mujeres, aparte. Aparte es el momento que se pone un poco más... Una fiesta, ¿viste? Sí, qué divertido. Así que bueno, volanteamos, digamos, lo que es la campaña, lo que plantea la campaña, la ley que presenta la campaña para la interrupción involuntaria del embarazo. No sé si... Que es que se puede interrumpir un embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación por voluntad propia. que atención segura y gratuita en los hospitales públicos, que es como una obviedad, que las mujeres y quienes han intervenido no sean sancionados legal, ni moral, ni socialmente, y que la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo. Y por otro lado, acá lo que habla de penalización, y dice que solo los casos de penalización de aborto son los realizados a aquellas mujeres que no lo hayan solicitado. O sea que revierte, digamos, en vez de penalizar a las mujeres porque realizan aborto, lo que hace es penalizar, o sea, en caso de que la mujer no lo haya decidido. Ahora podemos hablar de la diferencia de lo que es despenalizar y lo que es legalizar. Uh-huh. Legalizar es despenalizar solo se hace, o sea, deja de penalizar a las mujeres que realizan el aborto y a los que hacen el aborto. Sí, se penaliza, por ejemplo, en el caso de que fuiste violada, entonces ahí se penaliza también. Hay un caso donde se penaliza a alguien y a vos te lo habilita la justicia para que lo puedas hacer. Que, recuerdo no mal y bien, un caso en el 2005-06, que fue una niña que la viola el tío, que era Down, una cosa así, que después la jueza era el Opus Dei, los padres por ignorancia van y le solicitan a la ley a ver si pueden abortar, se les dice que no, que sí, que no, que sí, que sí, hasta que llegan a los 5 meses de embarazo donde la niña ya no puede abortar por obviedad, tenía 12 años, lo tuvo que parir. Igual me parece que la penalización es el cuestionamiento y el juzgar a quien realiza o se realizó el aborto. Pero eso no garantiza, sin embargo, que el acceso a la práctica, que eso es lo que se pide a través de la legalización. No, por supuesto. Pero hablaba de la diferencia de legalizar y penalizar, que en realidad con penalizar estamos acotando de una forma... Despenalizar el aborto abrupta. Sería que cada cual se haga el aborto pagando, por pero que no se lo penalice. En cambio, a través del aborto legal, lo que se consigue es que el Estado garantice el aborto. Claro. Y eso le da el acceso a todas, no solamente a las que pudieran pagar o lo hicieran de la manera que pudieran. Muy bien esa aclaración, fundamental. En los hospitales públicos. Sí, sí, sí. Como los abortos no punibles, que de hecho son abortos legales, ¿se entiende? Los abortos no punibles son abortos legales y no se hacen igualmente. Digo, o sea, hay abortos que son legales, se siguen sin hacerse igual. O sea, es un problema que no solo va a abarcar, o sea, una ley, sino que es una cuestión que tenemos que empezar a charlar porque la gente no... O sea, los que tienen que realizarlo no son objetores de conciencia. Sí, bueno, veníamos de hablar de un caso no menor que tiene que ver con la cosa. Otra pregunta que... Tenemos acá del otro lado del móvil. Buenas noches. Buenas noches. Hay una oyente que tiene una pregunta. Luciana Guerra, para todos ustedes. Hola, ¿las mujeres no nacen para ser madres? No, bombona. No, gordo, no. Nada que ver. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si yo quiero no. Un fundamento. ¿Por qué no? Es no. Porque cada cual decide sobre su cuerpo a pesar de que el Estado te lo quiera gobernar y reglamentar. Por eso hay que legalizar el aborto. Porque es mi cuerpo. Yo quiero hacer lo que yo quiera con él. Ustedes son las de las banderitas que estaban hoy ahí cortando la calle. ¿Por qué sos la vieja, la vecina vieja esta que tenemos? Soy amiga de la vecina. Sí, sos amiga de la vecina, boluda. ¿Quién es esta facha? Sacámela. Sacala del aire, por favor. Sacame del aire, ¿qué pasa? Móvil, este móvil. Lo importante es que estaba escuchando Orgía de Vegetales y seguramente puede llegar a pensar de alguna otra manera. Le repetimos a la audiencia y a la escucha. Está bien, está muy bien. Hay que aclarar que las mujeres deciden, no se gobierna sobre los cuerpos de las mujeres. La que aborta o no aborta o tiene una niña, niñe o lo que sea, es la mujer. Y déjame de joder con tu semillita. Basta. ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué opinan de Uruguay? ¿Eh? A las dos les pregunto, ¿eh? No es a una sola. No tengo nada que sobre el móvil. Silencio de radio se llama eso. Móvil, ¿qué opinás de Uruguay? No, no estoy muy informada, por eso les estoy preguntando a ustedes. Concretamente pregunto porque... Ah, está bien, no. No. Hacemos un tema y vamos a cerrar. Muchas gracias, Mara. Creo que ya las estoy cerrando. Mirá cómo te fleto. No. No, la movida buenísima. Hace un montón que se viene haciendo. Queremos más explicaciones sobre las cuestiones legales, no solo por la legalización o penalización del aborto, sino por el caso de Sandra, por tantos femicidios horrorosos que ocurren diariamente y sistemáticamente, y donde se hace tanto la vista gorda desde un sistema legal, casi podría decir seguro y gratuito para algunos, que no es para todas y para todos. No, y aparte digo, una de las consignas de la campaña que siempre se manejó es anticonceptivos para no abortar, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. La ley hoy debería garantizar los anticonceptivos, porque de hecho hay una ley provincial que los garantiza gratuitamente. Hay una ley de educación nacional integral, educación sexual, o sea que también tendríamos la educación si fuera por ley. Digo, pero yo, claro, Mara, pero igual no se respeta, digo, claro, es una ley que existe. Pero no se respeta porque tampoco existe como las capacitaciones necesarias ni una reformulación de los planes educativos que contemple una construcción sociohistórica de la sexualidad. Qué bueno que sería eso. Lo que digo es, qué bueno que la sería eso. Coca, qué bueno que sería garantiza eso. Nada. Digo, la legalización del aborto en este momento tampoco garantiza nada. A eso voy. Esto es un cambio cultural. Claro, que tenemos que empezar a discutirlo más, porque hasta que lleguemos a la legalización, que ojalá que sea pronto y que garantiza igual otras cosas, porque se tienen que hacer cargo de una manera, con una ley se puede exigir otra manera, es lo que decimos siempre. Sí, pero además hay cosas que ya están logradas, digo, también hay que apuntar a eso, exigirla, que se cumpla la ley de educación sexual integral, exigir que nos entreguen los anticonceptivos en los hospitales. Entonces, hay cosas que ya están logradas, pero no de la práctica. Que estructuralmente no están planificadas para que puedan tener un curso. Entonces, bueno, es como otra vez la contracara, ¿viste? Como te damos esto, pero que en términos operativos irrealizable, parece. ¿Es irrealizable o lo tenés que gestionar de manera autónoma y un poco solitaria? Sí. Claro, y quedas como a un costadito, ¿no? Con la cosa. La sí. La no, arriba sí, la autogestión. Ni hablar arriba, de que estaría obvio, buenísimo, estaría buenísimo no tener que hacer tanta grasa, sino decir, bueno, chicas, estamos hablando del cuerpo, déjame joder, quiero abortar. ¿Y aborto con pastillas? Yo aborté, por ejemplo. ¿Qué pasa con el aborto con pastillas? Mientras tanto. Igual es un bajón el aborto con pastillas, porque no la pasás tan bien. Está buenísimo, pero... No, depende. O sea, estaría buenísimo que esté legal, que puedas hacerlo en un lugar legal, que te cuiden, que te traten bien, que tengas todas las condiciones para hacerlo. Bueno, pero aquí ahora, pero... presente en este país, en esta realidad, con esta presidenta, con este contexto, con todo esto. Bueno, lo contó la tripu, ¿no? Con estos sueldos. Es un avance igualmente, digamos, la línea de, por ejemplo, la línea de aborto, sí. O sea, que te da información, más información, menos riesgo, es la línea que digamos, promueve la información para que se realicen abortos con pastillas. Es una línea que funciona, según las estadísticas, según lo que ellas exponen en sus informes, bastante bien. De hecho, hay casos en otras provincias que tienen, acá tenemos el número, que tienen también estadísticas que ya están o sea, avanzando en incluso conocerse, no solo que sea por línea telefónica. El Socorro Rosa. Claro. De Neuquén. El Socorro, claro. Bueno, acá en lo que las podés encontrar en el Facebook como Aborto con Pastillas o en www.abortocompastillas.info, y si no, al 011-15-66-64-70-70. Lo digo otra vez, 011-15-66-64-70-70. Ahora lo volvemos a repetir igual. Yo quería agregar que el año pasado la Universidad de La Plata apoyó la legalización y despenalización del aborto. Sí. No obstante, la formación académica, la Facultad de Medicina fue la única que se opuso, y cabe mencionar que los docentes que forman, digamos, en contra, se sabe bien que sostienen institutos médicos en donde chicas de clase media, media alta, se pueden obtener un aborto seguro. Entonces, o también sea, tienen su negocito aparte. También con el misoprostol se sabe que es un medicamento que es obsoleto para la indicación médica que tiene, porque se soluciona con un diclofenac y algo antiácido, porque uh-huh. El recubierto misoprostol es lo que genera la contraindicación, que sería la contracción. Pero bueno, también está el curro de los laboratorios médicos que sostienen este tipo, que de todas maneras yo digo, apoyo el aborto seguro también con pastillas, la campaña de las chicas de Capital, pero bueno, estaría bueno que se pueda popularizar más y que no sea un remedio que se venda clandestinamente con una receta archivada que la tenés que conseguir si recetan a tu abuelita, claro, porque tenga reuma. Para conseguir las pastillas, digamos, los medios para de última realizarlos en tu casa, que es lo que proponen las chicas de la línea, digamos, que también el aborto, o sea, que el aborto legal o no, digamos, hoy es un acceso que puede tener seguridad, uh-huh. Porque accediendo a la información se puede tener un aborto seguro, hoy por más que sea ilegal. Digamos, lo que pasa es que a lo que nosotros apuntamos es que la legalidad le da un marco en que el Estado se tiene que hacer responsable. Volvemos a esto, ¿no? El caso anterior de Sandra, hablábamos de que hay un montón de cosas que no se hacen, los cuales ya, digo, varias son obvias, como no se cruzan datos o boludeces tan obvias como las que contabas, Cristian, hoy estuvimos hablando, porque hay un montón de gordos de fondo que consumen este tipo de cosas y es mejor no, que no se involucren o que no aparezcan. Ahora pienso en estos medicuchos que se creen que después de Dios vienen ellos y los jueces ahí en el medio se disputan ese lugar, de repente, viste, tienen el negocio al costadito, digo, pensemos en estas cosas, que nos hagan un poco de ruido. Los siempre son muy poquitos. Son muy poquitos los que están arriba, tienen ese negocio o lo consumen, pero están ahí y de alguna forma ya ni siquiera tiene que ver con si es derecho o no es derecho, si está penalizado o no está penalizado. Tiene que ver con que déjenme de joder. A alguien le conviene. Vamos a una tanda, muchas gracias Mara. Y esta orgía está hoy Kenchi de política, me encanta. Thank you. Hacemos una concha en esta orgía de vegetales preciosos. Un momento, para que ya te la alcance. La necesito. Necesito una concha. ¿La puntuda o la redondita? No, la redondita es así, ñoña, me encanta. Me encanta la ñoña. Mullida. Me encanta la concha de siempre, la clásica. De siempre. Es como... ¿No te gusta la concha Mick Jagger? Ponele. ¿Te gusta así peladita también? Ahí. A mí, así. Ay, sí. Qué yegua. Me encanta que la concha esté peladita. A mí me da una impresión. A mí me encanta. ¿Y qué haces? Mira. ¿Y qué decís? Te saca la lengua, dice. ¿Qué hago con esto? Bueno, pero este momento concha especial de la noche de la orgía llega porque llega una persona tan... Estamos hablando una de... Una concha tan, con patas. Tan especial. Una concha... Una concha llena de amor. Que no es conchuda. Que no es conchuda. ¿Qué puedo...? Oh, una concha charlatana. ¿Qué será no ser conchuda? Ya estoy hoy... Párenme si quieren, estoy muy... No. No nos pongamos tan existenciales. Para mí sería genial igual. Si te... ¿Qué es una concha conchuda? ¿Una concha conchuda? Sí. Una concha Mick Jagger. Claro. ¿Y cómo le diría el Chavo del 8 una concha conchuda? ¿Cómo diría el Chavo del 8? Salpicando. Por la CH, digo. Una concha conchuda, chavo del 8, con el chipote chillón. Podría chupamela. Ser la chava chupamela. Del 8. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. En este chupa, momento chupame. Se va una concha. Un, dos, tres, va. Volvemos. Buenas noches, Lacey. Buenas y amorosas noches. Bienvenida, Lacey Lobo, a la orgía vegetales. Hola. ¿Qué? Hablando de conchas, pará. Tenemos cositas, sí, estamos así. Hablando de recontra novedad conchística. Ah. Un ginecólogo asegura haber encontrado el verdadero punto G. Opa. Hasta ahora el que sabíamos el ginecólogo era... ginecólogo varón lo encontró. Tipo. No me interesa. Sí, no, no. Te no doy no de importa. Lena, y si te cuento más detalles, te voy a contar... Lena, Bruno, perdón, perdón. ¿Cómo? Si te cuento más detalles, capaz te va a interesar menos. Ay, a ver. Pero, ah, a menos. Ver. Bueno, déjame que me explaye. Bueno, te dejo. ¿Dónde está el famoso punto G? Lo dice él. Lo dice un se ginecólogo de Florida. Dice haber encontrado tras la disección del cadáver de una anciana. Por eso te dije que te iba a interesar menos. ¡No! El famoso punto G, una zona erógena de las mujeres cuya existencia... Es un forense. Que le estaba toqueteando la, claro. La conchita de la necrofilia. Dijo, descubrí el necrofilia. Punto G. Y ahora voy a escribir los libros de la vida misma. Y claro. Todos van a entender que el mundo es así. Pero ¿por qué y había esto? Una momia. ¿Por qué esto es un descubrimiento? Porque la ciencia pone en duda la verdadera existencia del punto G. Sí, sí. Pero este chabón dice es la existencia anatómica. La existencia anatómica del punto G ha sido documentada. Concluye en este estudio que se hizo. ¿Sabes cómo se llama el tipo? Adam Ortesky. No podés. Ortesky. En un extracto del estudio publicado en internet se detalla que el famoso punto G tiene una estructura anatómica diferenciada y se encuentra cerca de la membrana perinedial dorsal a 16,5 milímetros de la parte superior del orificio uretral. O sea, no sabemos nada. Un qué poquito arriba. Poesía, ¿sabes Adam? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué me hace acordar? Para chicas, quiero interrumpir algo. ¿Saben que el punto G de los hombres, que los hombres no tienen ni puta idea que lo tienen? En el culo. Pero por eso los putos la pasan muy bien y los héteros no. Que no se dejan meter bueno, el dedito ni siquiera. Como... Pero digo, el punto G está en la uretra. Claro, entonces bueno. Está casi a la misma cantidad ¿sí? de centímetros y te que cuento, el punto para, G femenino. Para hacer más. Acaba de explicar el médico. Para hacer más detalles matemáticos, formando un ángulo de 35 ¿quizás el grados. Señor encontró su punto G y habrá dicho, este es el de las chicas? Para que quiero terminar de sí, escuchar la noticia. Sí, me estás bloqueando la nota. Formando un ángulo de 35 grados con el borde lateral de la uretra. O sea. Re difícil toda esta explicación tan matemática. Pero bueno, entre otros detalles apunta que el punto G, llamado así por el ginecólogo Ernest Granferber, o sea, el punto G no es porque se te ocurrió de goce, ponele, no es G de gozo, sino es de Granferber, ponele. Parece una bolsa bien delineada en el interior de la vagina con paredes que se asemejan a tejidos fibroconectivos y eréctiles y cuya parte superior tiene visibles irregularidades de tono azulado. Bajo ese tejido de la parte superior, no usted que dice... Perdónenme, pero no puedo dejar de comentar. Esto es así como... Es... comida para los chanchos. Sí, y hablando todo bien, Lacey, pero me encanta la nota que trajiste. Dice, no puedo dejar interrumpir. Hablando de comida, dice que estas composiciones anatómicas tienen forma de uva de 8,1 milímetros de largo y entre 1,5 y 3,6 milímetros de ancho y 0,4 milímetros de alto. Bien, bien, una bueno, piedra total explicación, pero bueno, se parece a una uva. Se parece una uva, el punto G. Ahí le va poniendo un poco de poesía. Ponele a 35 grados de la uretra. No la cacha del todo, todavía no. No le cae. Y este tipo dice que en su opinión el punto G, a través de la disección en múltiples capas de la pared vaginal del cadáver de una mujer de 83 años lo encontró. O sea, qué garrón, ¿no? Porque hubiera estado copado que el tipo analice todo esto toqueteando ahí a su mujer, poner haciendo pasar un buen momento. Pero no, como el machismo y el penenismo dice que siempre la pasan genial con eso que les cuelga, tuvo que no, cortar ese, un fiambre. ¿Ese cree que el goce de la vida es tocar a una momia de 83 y descubrir el goce de una momia? O sea, estamos al horno. ¿Y esto pensamos que es el goce clitoriniano? No, no, y aparte sin nunca darse cuenta de que puede crecer de tamaño, de color, bueno, de textura, digo, de forma, de todo. En el campo de las ciencias duras es una innovación, ¿no? Porque si esto ya está documentado. Dice que es un impacto de las investigaciones prácticas y clínicas en el campo de la función sexual femenina. Claro, antes era un cosa de gente, de gente curiosa que se toqueteaba. Existe un supuesto llamado punto G. Dicen que... Si ¿quién le... es este tipo? Ortesky. Adams. ¿Y dónde vive? ¿Qué hace? ¿Vive es de Florida actualmente? Y trabaja porque publicó... Es de la Universidad de Florida. Y en Yankee. Una... The Journal of Sexual Medicine. Escribió una, ahí. Homeland. La existencia de este punto erógeno, al que se le atribuye la capacidad de aumentar el nivel de excitación sexual de la mujer y provocar en ella orgasmos vaginales, es puesta en duda desde el modo científico, que incluso apunta a que podría haber multitud de puntos G. ¿Por qué multitud de puntos G? ¿Viste que dicen que si te tocas las manos, algunos puntos de las manos, los pies... Las orejas, bueno, pero no, existe una uvita la que espalda. Tenés a 35 grados de la uretra que... ¿Qué es el punto G? Igual las mujeres somos multiorgásmicas y eso que se lo toque una momia nunca se va a enterar. Suerte por la novia de Adams, por la esposa que capaz, que seguramente que recientemente a qué, tuvieron a qué se un buen polvo. Las mujeres cuando dicen que son multiorgásmicas, ¿no? La ha pasado bien al sí, fin es como una multiprocesadora. La mujer de Adams. Pero bueno, tiene todo un cuerpo seguramente es que por descubrir a este hombre. Además con cada orgasmo, y esa es otra cuestión. Pero bueno. Bueno, yo lo traje porque, digo, a nivel científico, siempre leo bastantes cosas y siempre son estudios hechos a ver de cuántos chabones, si los chabones miran más las tetas o los culos, porque lamentablemente esas son las cosas que... Y te miró una momia. Esas son las cosas que investigan mucho en Estados Unidos, la verdad que es terrible. Y bueno, aunque sea tirar un guiño para descubrir anatómicamente el punto G, que es algo de lo que las tortas nos valemos tanto para pasarla bien... Está genial, por eso lo traje, me pareció que valía la pena, ¿no? Ahora, aparte por estos orgasmos que estamos pidiendo tanto. Y comprobadas científicamente. Quisiera que esto lo escriba una mujer y que nos cuente dónde está el punto G. Bueno. Seguramente vamos ahí. Una especie de Alexandra, ¿no? Ponele. Bueno, no, o sea, la irrupción, hay un montón de escritos. Qué o pena sea, que se fue la coca, insisto, mirá. Insisto en decir que está buenísimo. Que a nivel científico se reconozca. Después existen un montón de escritos de mujeres, de hombres, de todo el mundo que habla del punto G. Y bueno, como siempre para concluir, digamos, mis columnas, no vamos a escuchar el audio porque estamos cortas de tiempo, hay otra visita. Siempre traigo una creación, una composición literaria. Estos días de mucha reflexión, la verdad que estuve... bastante depre, y una compañera de la UBA, de la Universidad de Buenos Amores, donde yo tengo esa cátedra de amor popular para el cambio social, me dijo que, para no terminar como Alfonsina Storni en estos momentos de poesía, me recomendó hacer un curso rápido de versos lisonjeros. Como un... ¿cómo se llama? Versos... Como un haiku. Claro, ¿Qué? Como esos versos, viste, que mucho albañil autóctono. Recita por la como calle. Como un poco me voy, viste, un polo express, es claro. Un haiku claro. Express. Un mensaje de texto, quien no, claro. También dice, son ¿no? Versitos cortitos. Cuando te inspirás, así, rapidito. Mejor claro. Escribilo y haces algo más sublime. Papá, ponete el encaje y pasá por mi viaje. ¡Epa! ¡Esa! Cómo me gusta que me levantes así. Me gustó el movimiento que tiene, aparte. Sí. La cama hace ruido, para no hacer barullo, vayamos a los yuyos. Epa, esa es más, oblígame. Así, imponete. La primavera me hace un ser cachondo, quiero ser minero y cavar bien hondo. Opa, ¿y que te caben? No cambies nunca, seguí usando escote. ¡Wow! Me gusta la pelada Teresa, porque como el kinder, viene con sorpresa. Vamos, otro... Los zapatitos me aprietan, como el corpiño a tus tetas. ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! Un gran remate. ¡Fuerte aplauso para Lazy Love! Nos vamos a un temita del burú y ahora volvemos. Yeah. lado. Al horno. Orgía de vegetales. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todos aquí. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todas aquí. Porque ninguno puede decidir sobre ti. Si lo crees correcto, no hay más que discutir, porque ser mujer no es igual a ser madre dedicada. Yo ejerzo el poder. Aborto por ti. Lucecita roja. Poneme la lucecita roja. Ay, qué cosa. Si no me pones luz roja, mirá, acá el clima no se me prepara. Porque nos llega una visita que aparece y desaparece así tan misteriosa como ella es, con esos ojos de gata noctámbula. Aparece solamente para venir a visitarnos a la orgía, nuestra querida Andrea Elizabeth Fernández. Duplicada por Andrea Maíz Gómez. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. Qué bueno tenerlas por acá, qué lindo que se las ve caminando por el Olga Vázquez. Y acá volviendo de todas las cosas, las movidas que estamos haciendo. Y yo, ustedes saben que yo no estoy en La Plata ahora, pero bueno, volví un rato con ustedes. Me encanta. Ya estoy acá. Yendo de nuevo. Bueno, pero estoy hay muy internacional últimamente. Sí. Me encanta, wow, que te vayas a evangelizar a otros pueblos y a contar todas esas historias y hacer de esa lucha en la vida cotidiana. Y si una no lucha, no, nadie va a luchar por nosotras, así que tenemos que ir a los barrios, a los pueblos. En los pueblos, Andrea, claro, está complicado, ¿no? Sí, los pueblitos son medio jodidos, pero hay muchas chicas que también están copadas con la movida nuestra. Y como son, viste, pueblo chico, infierno grande, entonces ellas quieren empezar toda la movida. Pero está bueno, buenísimo. Y acá, bueno, con la colega Andrea, nueva. Así que cuando yo no estaré... Transparencia para Andrea 2. Yeah. Que, Transparencias 2, viste, como el fin continuará. El paso del mandato, me encanta. No, sí, más vale, por supuesto, no, confío en ella plenamente. Bueno, chicas, y me interesaba que pudiéramos charlar porque se aproxima el aniversario del el asesinato de la MoMA. Sí, el MoMA. 21, el Día de la Madre fue. El 21 de octubre, o sea, del mes. entrante. Claro, el tercer domingo de octubre. Vamos ya, viste, empezando a hablar y a recordar también esta situación, que la justicia no está haciendo nada, que no se sabe más nada de la causa. Para que no quede otro crimen impune de una chica trans, como siempre queda acá en La Plata. Exacto. Luchamos para que siempre haya una referente que luche por los derechos de las chicas trans, porque no todo el mundo se anima a hablar o se anima a poner la cara y decir, bueno, yo lucho por mi compañera, por esto, por lo otro. Entonces, hoy más que nada yo vine porque, bueno, tuve un tiempito y le estaba comentando a mi amiga, que es chica recién llegada a La Plata, y yo le decía lo que pasó con esta chica. El caso de la Moma, recordamos, apareció, bueno, brutalmente asesinada en su casa, estrangulada concretamente, y sí, hay muchos, hay con muchas, muchas cosas, dudas, sí, muchas muchos dudas, signos de preguntas, muy pero muy muy poco de parte de la justicia en averiguaciones, cosas muy sueltas. Bueno, tampoco hay una, claro, es como que una clara caso, voluntad de la familia en realidad como para seguir presionando y que la justicia se movilice, sobre todo sabiendo los tiempos de la justicia. Lo que pasa es que la familia no quiere más investigar, porque siempre caen las chicas. O sea, cada vez que se investiga, a los primeros que nos investigan somos a nosotras. O sea, no investigan a las que ya saben quiénes son los puntuales, ¿entendés? Siempre pasa algo, si hay... Como si fuera una cuestión de rivalidad, exacto, de pelea. Como un procedimiento hegemónico sería, ¿no es cierto? Siempre las primeras, las trans, y después el resto. Claro. Y supuestamente la gente sabe quién fue o quiénes fueron, ¿entendés? Porque hay marcas, hay huellas, pero nadie va a hacer eso, porque cada vez que muere una chica trans es porque murió de punto y la dejan aparte. Entonces no queremos que esto también sea un caso aparte. No, estamos hablando de... O sea, yo hablo de mi parte, ¿no? De que la familia... ¿Quién era la Moma también, André? ¿Que era tu amiga? La Moma, la Moma para su mí... su compinche. Sí, la Moma tenía 27 años. Yo la conozco de los 11, porque vivía en mi barrio. Hicimos el colegio... Y aparte, ¿no? Porque ella era más chica que yo tengo 45, pero fuimos a los mismos colegios porque éramos del barrio. Era una chica excelente, aparte de todo lo de su vida, ¿no? De cotidiana, que trabajaba en la calle. Pero es una muerte injusta. Es una muerte injusta porque no era una persona que hacía mal a nadie. No tenía maldad. O sea, todo el mundo la quería. Vos podés hablar de la Moma y la Moma era querida en todos lados. Y esta muerte injusta, que haya pasado estas cosas, de que nadie investigue, nadie se caliente, perdónenme que hable así, nadie que se caliente para decir, bueno, vamos a poner las pilas, murió una chica trans o travesti o lo que sea, y investiguemos y luchemos a ver quién fue, porque tampoco puede estar esa, porque el día eso le pasó a la Moma y mañana le pasa a otra. Y anteriormente a ella, una semana o 15 días antes, también mataron a un chico gay en el bosque con la misma modalidad, ¿entendés? Ahorcada. Y nunca se esclareció ese caso. Entonces, vamos a decir una cosa, ¿qué es? ¿Una transfobia? ¿Una homofobia que está pasando en La Plata? Y seguimos así, estamos en el 2012. ¿Hasta cuándo vamos a luchar? ¿Hasta cuándo vamos a decir que la gente se ponga las pilas y que luchen porque muere una compañera o muere un compañero gay o un compañero trans, una compañera trans o lo que sea, y que diga a la policía, bueno, nos ponemos las pilas y también vamos a luchar? Porque si muere una mujer o un hombre, llegan hasta las últimas consecuencias. A nosotras no nos llegan nunca, y no es la primera chica que muere en La Plata, ¿eh? Porque nosotras cuando hicimos el paredón o el mural... El mural en 1.67, sí, en homenaje a la Moma, después, donde, bueno, en el barrio después, en el que vivía, en bueno, la esquina donde anteriormente, paraba. Anteriormente eso, hicimos un mural donde estaban todas las chicas muertas. Sí. Y había más de 8 chicas, o 9 chicas, que pusimos los nombres, todos. Nadie hizo caso a esto. Nadie se preocupó. Ni la política, ni la policía, nadie. Hablando bueno, hay una lucha social que sí escucha, que sí habla, que sí se encuentra, charla. También siempre ha sido muy importante en la ciudad de La Plata. Una característica es que hay casos como fue incluso la MOMA también, como fue la Mimicha, como son ustedes ahora, chicas. O sea, personas que están empezando a poder, o sea, ya vienen hace años en realidad, tomar conciencia y juntarse entre ustedes para poder tomar su propia palabra, porque era muy difícil también para la militancia, ¿no es atrás? Hablar de las personas trans cuando ustedes y sus corporalidades no estaban en las calles junto a nosotras, las feministas o las lesbianas, pidiendo por más derecho, por más justicias, por más espacios. Claro. El hecho de organizarse entre ustedes hace que las cosas también se puedan volver mucho más contundentes y donde se podamos también hermanar las luchas. Exactamente. Claro, nosotros antes vivíamos encerradas en un closet, como se dice, ¿no? Porque teníamos miedo a todo, teníamos miedo a la policía, miedo a la justicia, porque salíamos a manifestar y nos llevaban detenida solamente por tener un maquillaje. Y ahora que podemos hablar y podemos expresarnos y podemos decir las cosas que corresponde, entonces pedimos lo mismo, justicia para todas y todos y todis, que sea la misma justicia, que si pasa algo con alguna de las chicas, que se investigue hasta las últimas consecuencias y que pague también, porque es una muerte, no es una cosa nada, es una muerte de un ser humano. Aparte de todo lo que seamos nosotras, somos seres humanos. Aparte de nuestra elección sexual, somos seres humanos. Entonces queremos que también la justicia esté ayudándonos y estén apoyándonos, porque si ahora nos dieron tanto que nos están reconociendo como femeninas en nuestros documentos y todas esas cosas. Entonces queremos esas cosas, que nos ayuden y nos protejan, porque nosotros también somos personas y somos también, estamos en la calle. Sujetas de derechos. Claro, sí, sujetas de derechos. Pagamos nuestros impuestos como cualquier ser humano. Ciudadanas argentinas, provinciales, nacionales, locales, entonces, municipales. Si pasa algo con alguna mujer o algún hombre y le pasa algo, ¿por qué llegan hasta la última consecuencia? ¿Y por qué siempre cuando muere una trans o un chico gay, por qué no llegan hasta ahí? Tenemos que siempre nosotros estar luchando solas. ¿Hasta cuándo más? Estamos en el 2012. ¿Hasta cuándo más? Así que eso fue lo único que yo quería hablar. No sé. No, me parece también importante, como para tampoco quedarnos en la negativa, poder pensar desde acá, desde este espacio de la radio, empezar a convocar a la gente para este 21 de octubre, hacer una movilización, hacer un encuentro artístico o como de lugar de manifestación sobre el pedido de justicia y la visibilidad también de que no están solas las chicas, no está sola Andrea, y hay luchas que es Andreas, lo puedo decir con este, claro, y que hay solidaridad, hay conciencia, hay activismo, hay militancia, hay ganas de encontrarse, hay ganas de decir, hay ganas de mostrarse, ganas a de decir luchar, basta, ganas a decir por no. Nuestros derechos, ganas, porque nosotros también tenemos derechos, como cualquier ser humano. Tenemos derecho a militar, a responder, a pelear por lo que nos cuesta. A la salud pública también. Sí. Pero por eso tenemos por pensado todos que los derechos. Tenemos pensado el 21 hacer que sea una movida no muy grande, pero aunque sea donde ella paraba en 1.67, que tenemos el mural ahí de la MOMA, que sea ir y llevar una flor y estar ahí un rato con ella acompañándola, porque ella siempre está presente ahí y es la MOMA, y la MOMA la vamos a llevar siempre en el corazón. Porque es nuestra amiga, pase lo que pase. Gracias, Andrea. No, gracias a ustedes por el espacio. Y gracias, Andrea. dos, Andrea dos. La que, doble. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, la posta que yo tenía antes de transparencia, voy a dejarla. ¿Qué hay? El duplicado de la transparencia. En vivo, una entrega de mando. Sí, sí. No, te entrego el mando, en vivo. Sí, te dejo el trono, Andrea. No, vos que sos Andrea. Exactamente lo mismo, ¿viste? Un acto público. En vivo y en directo. De la columna. El traspaso de columnista. Hacemos el paso. Bueno, declarado los derechos en esta orgía, hacemos un cierre, chicas hermosas. Muchas gracias por venir. Fue una orgía muy politizada. No, fuerte, divina, divina. Muchas cosas para decir que también nos quedan para próximos programas. Dale. Nos quedarán para como queda orgía para el micrófono. Muchos continuarán. Continuarán en esta orgía. ¿Hacemos una concha, chicas? ¿Nos ayudan? ¿Cerramos? Dale. ¿Eh? Una concha trans marina. Porque están las tortas de pelado. Somos dos y dos. Yo soy mujer, ya te gusta. 1, 2, 3, va.